Seguimos con más temas acústicos. Este tema sonó en toda la joda, en todos los boliches, en toda la villa. Este tema se llama Joda en la Villa. Pero ahora sí, que no levanta la mano, es un cheto. La mano arriba de todos lados, dale. Del otro lado, la mano arriba. Porque, ¿qué pasó? Y vamos a hacer una joda en la villa. Humo, cumbia, guacha, pastilla. Somos una banda, no entramos en la casilla. Humo, cumbia, guacha, pastilla. Y para todos los que están afuera, sacamos los palos de la vereda. Y la señora del almacén, que sepa que la vuelta que se porte bien. Y para todos los que están afuera, sacamos los palos de la vereda. Y la señora del almacén, que sepa que la vuelta que se porte bien. Que sepa que la vuelta que se porte bien. Y la vagas ahí, que se porte bien. El que no hace palma es un cheto y la palma. El que no hace palma es un cheto y la palma. Esto fue Joda en la Villa para todos ustedes, vagancia. Para todos ustedes que nos segundean en YouTube con cada comentario, que nos la resuben de frente mal. A todos ustedes estamos más que agradecidos de parte del Pupi y su grupo de buena gente. Y en la web dice Turbo Record. Acá estamos locos, así que somos 20 pesos aparte, no se sientan mal, perro.